Esta foto estaba en un álbum porque la hemos querido recoger y guardar muy bien guardada, porque aquí está una generación de jóvenes, entre ellos están dos hermanos míos, mi hermano mayor y mi hermana mayor, y mucha más gente, que son quintos. La mayoría son de la misma quinta, o sea, a ver, me explico. Esta vestimenta que llevan la solían hacer los quintos del año. Los quintos del año con sus quintas o sus novias o sus primas o sus hermanas, siempre con una compañera. Y era un festejo que se hacía el martes de carnaval. El martes de carnaval. Y lo llamaban, y hoy ya no se llama porque no se hace, pero el día de capa. Es el día que se visten de capa y de mantilla. El chico buscaba por donde fuera una capa castellana, un sombrero, y casi toda la vestimenta de todos era o pedida a unas personas, a vecinos, amigos, gente quien sabía que la tenía, que la dejaba muy gustosa, pues porque así aireaban las capas todos los años y no cogían polilla. Y bueno, pues ese día se vestían. Y al del centro, que tiene una vara de mando, se le hacía el alcalde. Solía ser el más mayor o el más alto o el más, no más guapo, pero bueno, a lo mejor por edad igual tenía un año más que los demás y se le encomendaba la labor de alcalde. Ese día pues hacían lo que él decía, que era más o menos lo que se hacía todos los años, ir a buscar a su pareja por la mañana, el chico a la chica. Ir a misa, hacer un paseillo por el pueblo y por la tarde pues hacer un baile, que era lo que hacían. Era el último día que se comían huesillos y flores, porque luego ya venía la cuaresma. Y bueno, pues había un convite y se buscaban a una hermana, a una prima, a alguien. Siempre había un. Si lo comprobamos, lo podemos comprobar. Es uno, son parejas, no son individuales, no hay individualidad aquí. Se buscaba, pues eso, mi hermano, mi hermana, este y su hermana, Paco, que es el alcalde con su prima, Felimari, creo que se llamaba, pues con otro hermano, este con un amigo, estos son amigos, en fin. Se buscaba siempre, pues eso, que la pareja fuera pareja. Y eso, que iban todos muy guapos ese día. Era un orgullo salir de capa. Salir de capa, sí. Bueno, alrededor, como vemos también, hay cantidad de gente, que eran los mirones, que al año siguiente serían otros los que fueran vestidos. Pero claro, gustaba salir en las fotos, porque no había foto todos los días. Y bueno, pues se ponía a todo el mundo ahí sin ningún problema. Y se les dejaba poner. Se les dejaba poner, que no importaba que salieran más. No, no, no era. Está hecho en Paradinas de San Juan, en la plaza, frente a la iglesia. Foto la cruz. Ya fue aquí en Peñaranda. Ya el fotógrafo era de Peñaranda. Germán. De esta no me acuerdo el nombre. Mari, Luciano, Paco, Aurora, Tasi, Águeda, Felimari, Fermín. Este es un hermano de una de que vive aquí en Peñaranda, de Maruja. Estas se fueron a Bilbao. Era una familia muy grande. Se llamaba su madre Carmen. Y se fueron a Bilbao a vivir. Me acuerdo yo de esta familia, pero ya no vienen.